Jueves, 20 de junio. ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borbotando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales. Cuando le fijé sus límites y le puse puertas cerrojos diciendo, llegarás aquí y no pasarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. Job 38 versículos 8 al 11. ¿Qué hice yo para sufrir tanto? No le hago daño a nadie. Soy solidario, generoso, honesto, soy una buena persona. Soy creyente y en lo más profundo de mí, espero que Dios, de alguna manera, lo note y me reconozca. Pero me encuentro mal, estoy sufriendo. ¿A Dios le importo? ¿Soy importante para Él? Y en ese momento, parece que Dios agota su paciencia. ¿Quién eres tú para enseñarme y decirme lo que debo hacer? Y coloca las cosas en su sitio. Entonces, Job, o quizás yo mismo, comienza a ver y entender que todo lo que existe, los elementos, la vida, lo visible y lo invisible, deben responder a la voluntad de Dios. Todo existe porque Él, como Dios creador, así lo desea. Y lo más significativo es que Dios responde a la queja de Job. No la ignora, la tiene en cuenta, le importa. Job no está solo, yo no estoy solo. Dios ve el sufrimiento de Job, Dios ve mi sufrimiento, y responde. Señor mío, Jesucristo, tú fuiste pobre y desvalido, cautivo y abandonado como yo. Tú conoces todas las penalidades de los hombres. Tú sigues estando a mi lado cuando nadie me apoya. Tú no me olvidas, sino que me buscas. Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y sumisión. Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.